te hago daño. Por esta hora voy a partir. Cuando nos conocimos, yo te lo dije, no puede ser. Pero tú no entendiste, por eso ahora me voy de ti. Me marcharé y no te diré a dónde voy ni a dónde iré, porque no sé, me buscarás y nuevamente será igual. Yo solo quiero para ti que en esta vida seas feliz. Olvídate, olvídate de mí. Olvídate.